El próximo domingo 29 de junio a las 18 horas en Casa Viva se realiza una actividad llamada Casa Abierta. Celebramos el Día del Orgullo, donde se va a proyectar un documental y va a haber música. Es una actividad organizada por Casa Viva, Acelero la Diversidad y Colectivo Diverso de Las Piedras. Bueno, para conocer un poquito más de lo que va a estar sucediendo en Casa Viva el próximo domingo, recibimos a Claudia Moreira y a Yanina Orlando de Celero la Diversidad para que nos cuenten un poquito. Bienvenidas y buenas noches. Bueno, y gracias por arrimarse con este frío. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poquito el Día del Orgullo. Está bueno capaz que primero contar un poquito qué es el Día del Orgullo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, el Día del Orgullo, este año se van a cumplir 179 años del Día del Orgullo, ya un montón. Y bueno, surge después de la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, ahí surge desde un movimiento trans, desde las personas trans. Y bueno, desde hace años se celebra mundialmente. Y bueno, siempre la idea es reivindicar ese día y la lucha LGBT a partir de ese hecho, digamos, pero eso. En este año. Y acá en Uruguay capaz que fue de las primeras movidas que habían, ¿no? Porque está la Marcha de la Diversidad, pero desde antes sí, creo porque, que estaba, sí, porque ¿no? En realidad surge en junio justamente por lo mismo, en casi todas las partes del mundo las manifestaciones por el Día del Orgullo, digamos, son ahora. Después acá se corrió un poquito, pero por una cuestión climática, básicamente, porque está muy frío, y bueno, como en Argentina también, hay países ahí que después lo empezaron a hacer en otros meses, pero originalmente sería esa la celebración, o sea, la Marcha de la Diversidad también es, en realidad, a partir de este Día del Orgullo del 28 de junio. Ahí está. Bien, bueno. Y cuéntenos un poquito entonces qué va a suceder este domingo en Casa Viva a partir de las 18 horas. Bueno, los invitamos a pasar una tarde agradable con calefacción. Eso es lo principal. Eso hay que avisarlo, no vamos si no hay calefacción. Bueno, va a haber un guisito comunitario, algo para compartir de bebidas y de comidas, una cantina. Va a haber una charla que viene de la mano del colectivo Diverso Las Piedras, que eso va a hablar ahora Claudia un poquito más, y va a haber un grupo musical también. Dejar en cuenta de que no necesariamente el que quiera ir tiene que ir a comer el guisito o lo que sea. La casa está abierta para todos y nada, eso, a partir de las 18 horas. Bueno, la idea es esa, es como compartir un poco, pero también pasamos por todo esto. Tenemos por un lado una parte más reflexiva, digamos, que es este documental, que es un documental que se llama Vivir Presa, que son 20 historias de personas trans que vivieron en la dictadura, que, bueno, indudablemente que si hoy día sigue siendo la población más vulnerada, en tiempos de dictadura... lo sufrieron muchísimo. Y bueno, esto es una iniciativa ahí que surgió de la Facultad de Sociales y la de Artes, que acompañó, en realidad surgió se hizo para los 50 años del golpe de Estado, que es el 27 de junio también, así que un poco juntamos ahí las fechas. Hicieron una muestra fotográfica y este documental con estas 20 historias trans en dictadura. Y después de que se pase este documental, que es bien cortito, la idea es tener este conversatorio después para que nos cuenten un poco mejor, porque bueno, si bien surgió a partir de las facultades, ellos convocaron a varios colectivos trans de acá de Uruguay. Y bueno, entre esos colectivos está el colectivo Diverso Las Piedras, y bueno, van a estar viniendo Pía Carrasco y Paula Moreno, dos compas de ahí, del colectivo, que estuvieron durante esta movida hace un par de años. Y, Y está, bueno, conversar un poco, evacuar alguna duda, conocer un poco más, sobre todo conocer como de primera mano. Buenísimo. Cómo es vivir toda esa cuestión. Y nada, y después, bueno, aflojamos ahí un poco y tenemos aflojar, digamos, de tensiones emocionales. Y ahí vamos a tener con este grupo que se llama Araraz, que es un dúo que, bueno, hacen un poco poesía, música, danza, un poco de todo. ¿De dónde es? Son de Montevideo. Y bueno, es, te digo los nombres, es Nina Daterra y Valencia Yalacán, que Valencia es integrante también de Sarmó Cocoba, por ahí que la conocemos un poco más capaz. Y tal, bueno, ellas van a hacer textos de activistas afro indígenas. Y tal, bueno, por ahí va la propuesta de ellas ahí, que también está muy interesante, está muy buena. Así que es. Bueno, buenísimo. Y no sé si nos quieren contar algo más de lo que andan con Celebro y Casa Viva ahí. Y bueno, ahí andamos, trabajando mucho siempre y tratando de enfocar un poco ahora las actividades en torno a la diversidad. O sea, ahora tenemos esto por el Día del Orgullo. Después en agosto vamos a tener, ya tenemos programado un campamento, digamos, entre los colectivos de Canelones. De diversidad, que ya lo hicimos el año pasado y fue algo que estuvo bueno para la interna de los colectivos y para ver en qué estamos, ver en qué nos podemos apoyar y estar siempre acompañándonos y más o menos marcar unos lineamientos comunes y poder conversar un poco políticamente también de cómo nos vamos a posicionar y qué sé yo, unificar un poco ahí cuestiones y después en septiembre ya tenemos la fecha, ahora como por el 20, es malísima yo, pero está por ahí que vamos a tener la marcha, queremos que la sea lo más al la final marcha posible para zafar del frío. No va a ser más el primer fin de semana, sí. Pero creo nosotros que siempre lo teníamos es como por el 20, por así, sí. Teníamos eso, sí, siempre el como el sábado es 20 y el domingo es 21. Ahí va, el sábado 20 entonces. Sábado 20. Bastante bien. O sea que no es más el primer fin de semana. No, no es más. Va a ser el tercero. Tiramos un poquito más a ver si nos acompaña un poquito más la temperatura. La temperatura, está bien. Pero bueno, vamos a ver qué nos toca. Bien. Y ahí buenísimo. También va a ser la marcha y con algún cierre musical. Ya igual tenemos confirmado Mamachola para el cierre muy ahí bueno. En Casa Viva. Así que está. Por ahora como más enfocada en esa actividad y en sostener el espacio, obviamente. Con los talleres y con lo que viene sucediendo semanalmente también. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes sí, por el espacio siempre. Bueno. Y están invitados. Bueno, vamos arriba. Muchas gracias. Bueno. Bueno, charlábamos con Claudia Moreira y Yanina Orlando del colectivo Celebro de la Diversidad. Y nos vamos a escuchar otro temita. Otro temita de Pakistán, a ver. Sí. Vamos a escuchar un tema que se llama Amazing Duet of Afghani Rabab y Chelo, o sea, es una rababa y un chelo, por lo que parece ser, de Yaron Pir. Y bueno, nos vamos con este temita y enseguida nos vamos a ponemos en contacto con Pepe Ferraro para conocer un poquitito de lo que va a estar sucediendo en La Madriguera este sábado 28 de junio.